A ver, Puerto General San Martín está en la provincia de Santa Fe. Está en una zona que ahora llaman el Gran Rosario. Río arriba del Paraná, desde Rosario, están pegaditas una al lado de la otra Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto General San Martín. Así como un cordón de ciudades, todas mirando al río y de espaldas a la primera autopista que se construyó en Argentina. Se trata de la AU01 Brigadier Estanislao López, que se construyó en 1964 durante el gobierno del radical Aldo Tessio y se dio por finalizada y ya en uso durante el gobierno de Carlos Silvestre Beñiz, conocido en familia como el viejo de la pipa. Así sonaba en casa. Podés llegar a Puerto General San Martín por esa autopista, porque tiene una bajada en el rulo del Parque Industrial San Lorenzo. Justo ahí hay una vía rápida de llegada, porque de hecho Puerto General San Martín es una de las ciudades que integran ese cordón industrial. Es una ciudad pequeña, ligada en casi todo a San Lorenzo, de la que solo la separa el río al que hace tiempo nadie tiene acceso porque está cerrado al ciudadano de a pie. Refinerías, galpones de acopio, areneras, todo lo que la hidrovía se lleva sin dejar rastros de lo que entra y sale. Ya te hablé de la hidrovía del Paraná. Ahora vamos a conocer FM Puerto, que está en Puerto General San Martín. Emite en el 102.5 y también a través del streaming de su página fmpuerto.com.ar. Es una de las radios que retransmiten el desconcierto. Julio Ramírez es director de la FM 102.5. Julio, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Quique? Sí, acá estamos. Bueno, ¿cómo está de lindo Puerto San Martín o ha dejado de ser lindo? Y viste cómo es una zona portuaria. Sí. Para alguna gente está muy lindo, para otras no tanto. Ajá. Para mí podríamos estar mejor. Sí. Pero sin duda Puerto ha avanzado mucho. Del puerto que uno va conociendo. Yo hace 60 años que vivo en Puerto. Ah. Y entonces con casi todo lo que cómo he ido avanzando. Claro. Al ritmo de los puertos. Sí. No es nuestra ciudad, que tiene una cantidad de habitantes que viven y otros que andan, sí, que es el doble, que vienen a trabajar, que por ahí consumen también acá. Sí, señor. Y se van. Algunos se van a Rosario, otros se van a los pueblos cercanos, porque también hay muchos pueblos que han crecido, como Timbúes, claro. Andino, Cerodino, sí. Aldao, Ricardones, que son pueblos chicos. Sí. Pero que han crecido mucho también, ¿no? Así que aquí estamos haciendo un poco de radio de hace 32 años. Sí. Por gusto, por una pasión, y nada más que por eso. Pero bueno, sí. No es poco en la vida poder hacer lo que uno le gusta, Quique, ¿no? Ahora que me estás describiendo un poco la vida y la gente en Puerto General San Martín, me pregunto si la gente de por ahí, que vive justamente del movimiento del puerto, está tomando en serio el tema de la hidrovía, del desconocimiento de lo que sale y lo que entra, o de eso no se habla. Sí, poco y nada. Hay un sector que lo habla. Sí. Pero es más, digamos, tirando desde Rosario, San Lorenzo. Sí. Se habla, se dice, se comenta. Sí. Pero en realidad, la gente de Puerto en su general no se imagina lo que pasa por aquí. Claro, claro. Millones y millones de dólares que son sacados de aquí, de nuestra zona. Si bien es cierto que también al ritmo de estas empresas, que son 22 puertos que hay aquí, sí, hoy, ha crecido nuestra ciudad, sin duda. Sí, claro. Y han crecido los trabajadores que trabajan en el río, digamos, aceiteros, digamos, distintos embarcadores, personas que trabajan en el puerto. Toda esa gente ha crecido y sus salarios son salarios buenos. Ahí está, digamos. Ahí está. Pero, y viven mucha otra gente de esa misma. Sí. O sea, porque el portuario, el aceitero compra acá. Claro, esto que estás contando me hace pensar que, bueno, esas empresas que por ahí desde afuera de los puertos se cuestiona porque cada una dice su declaración jurada como quiere y que no se sabe bien qué sale y qué entra, pero porque hay un derrame también de laburo alrededor de todo esto que hace que se desarrolle el que está allí laburando. No, sí, seguro. Claro. Seguro que no, el portuario, digamos, teniendo una relación, lo que era hace 15 años, es otra cosa. Claro, claro. Imagínate que entraba un barco cada tanto, cada sería. Sí, sí, y hoy sí. Hoy entran 6, 7, 8 barcos en un día. Está bien. Che, sí, la radio está en el centrito de la ciudad o lo llaman pueblo, ¿cómo es? No, nuestra radio está en un barrio muy humilde, que es Barrio Petróleo. Ajá. Bueno, que también ha crecido, porque era un barrio humilde que ahora se va convirtiendo lentamente en algunas casitas que son humildes también, pero... Bueno, ha mejorado con otros servicios. Nosotros estamos ahí desde hace muchos años. Somos una familia, en realidad. Ahí está. Lo hacemos como una cooperativa casi. Sí. En un grupo de personas que algunas trabajan casi como haces vos con tus columnistas. Sí. Yo tengo columnistas de Rosario, gente como el Cabrito del Frade. Mira. Claro, gente que colabora conmigo haciendo una columna cada 15 días o cada semana. Eso es. Y después estamos nosotros, que somos el director, soy el que limpia, soy el que paga las cosas con mi familia, con mi nieta, claro, con mi hija. La vieja acepción de colimba, corre, limpia, barre. Así es, hacemos todo un poco, ¿no? ¡Qué maravilla! Y hacemos radio. Sí. Y bueno, y lo que juntamos, pagamos y lo repartimos. Che, ¿hacen un programa diario a la mañana? Nosotros estamos haciendo un programa diario a la mañana, que es informativo. Bueno, no nos podemos escapar de lo general, Quique, ¿no? Sí, claro. Pero que queremos más asentar en las cosas de la zona, ¿viste? Eso es, muy bien. De los bingos, de las cosas que suceden aquí, sí. De la salud, de nuestras cosas, del deporte, porque las radios grandes no le interesa Puerto San Martín, salvo que haya algún problema muy serio, como el paro de los aceiteros que ha sucedido en esta semana. Ajá, sí. Después la otra situación, un baile, el centro de jubilados, una serie de cosas que nosotros tratamos de darle vida y de informar a nuestra zona, ¿no? También tienen programas de otras emisoras, así como tienen el desconcierto, conectan con otras emisoras para tener programación de otras partes. Tenemos una de radio, de radio sí ahí en Rosario, que estamos haciendo una entrada antes de nosotros. Ajá. Y después tenemos dos de folclore, en realidad más a la tarde. Tenemos un muchacho que vive aquí en Puerto San Martín y que es de Santiago del Estero, que nos está saliendo todos los días. Y otro programa que es Sergio Castro de folclore también, de 19 a 21. Nosotros, generalmente, la radio nuestra es de folclore. Claro, usamos okay. Una radio de folclore con músicos en vivo, que a veces hacemos también a la mañana. Ajá, ajá. y llamamos a algún muchacho que le guste tocar o algún grupo así, y hacemos los días viernes generalmente, hacemos este tipo de cosas, ¿no? Che, ¿hay muchas radios como la de ustedes por ahí? Y acá hay 4 radios. Ah, bueno, no son muchas. Pero, bueno, cada uno tiene su gente, ¿viste cómo es eso? Sí, sí, claro. Cada uno tiene sus oyentes, su forma de hablar, de comunicar. Nosotros no tenemos ningún auspicio oficial, pero bueno, no nos gusta tampoco que nos manden mucho, así que hacemos más o menos lo que queremos. Porque es medio triste, yo allá a esta edad, ¿viste? Ya tengo ciertos años, tener que decir lo que quieren que diga. Claro, claro. Ya es medio, yo digo lo que siento. Está bien. Me equivoco, no me equivoco, pero bueno. Pero ahí vamos. Che, por fuera de la radio, ¿tienen acceso a pescados de río allí? ¿Están cerca de algunos pescadores? ¿Pueden morfar pescado de río? Sí, hay gente que se come, aunque no quiera creer, la gente no come tanto pescado como debería comer, pero sí, sábalo. Sí, sí. Para tradicional acá, comerse un sábado asado. Vos sabés que el otro día me convidó Torres, que vive en Monje. No debe estar muy lejos de ahí. No. Bueno, hicimos una carneada hermosa ahí en la casa de Jorge Torres y me convidaron con unos filet de tararira. Yo no había comido, no había comido nunca, y es una delicia eso. Es muy rico. Muy rico. La verdad. Sí, es muy rico, es muy rico. Hay muchas formas de hacer pescado. Sí, y ahora se hace de distintas formas. Sí. Pero sí, esta es una zona de pescado. Aquí hay mucho pescado, ¿no? Bueno, ¿tenés idea de cuántos habitantes hay ahí, más o menos? Entre 20 y 22 mil ahora. Ah, bueno, ahora. Bueno. Eso ya es ciudad, no es pueblo. Sí, no, es ciudad. Puerto se ha convertido en una ciudad, y la ciudad es la ciudad vieja, ¿viste? Los viejos de Puerto somos nosotros, y los nuevos, los muchachos nuevos que han venido a trabajar, que han hecho su familia, ¿viste cómo es? El hijo de acá de Puerto se casó con una chica. Claro. Muy de bien. Otro lado, y se vinieron a vivir acá. Seguro. Seguro. Seguro. El pueblo y el trabajo. Claro. El trabajo ha traído claro. Hermanos, sí. Ha traído los tíos, los parientes. Qué maravilla. Del norte, de Santa Fe, también hay mucha gente aquí que ha venido ya hace muchos años y bueno, se ha quedado acá en Puerto, ¿no? Julio Ramírez, ¿algo más para contarme desde Radio FM Puerto? No, contarte que hacer radio es muy lindo, lo mejor que nos puede pasar, que yo he tenido durante 32 años haciendo radio, escuchando radio, claro. Porque yo nunca estudié. Para esto, ¿no? Sí, sí. Tengo que decirte lo que es. Y bueno, salió. Yo he escuchado radio de que tenía 5 años. Mira. La radio, Radio El Mundo, las radios que en ese momento había en Buenos Aires. Claro, claro, que se escuchaban en todo el país. Claro, Radio Montegrano, Radio Trendy, Radio Rivadavia, Radio Porteña, que en ese momento creo que ahora muy es bien. Continental. Muy bien, Porteña. Bueno, toda esa radio y toda esa voz, a vos te escuchaba también aquí en Rosario, en ese momento el ET2, el ET8 era y el ET3. Eso era, es. La claro, llegaban muy bien ahí, muy bien. Sí, llegaban muy bien con mucha... a través de una historia, porque estábamos en el tema político, habíamos quedado fuera de la política y en una reunión de amigos y amigas acá del barrio, digamos 10, 12, bueno, nos habíamos quedado sin nada. Y dice, y se me ocurre a mí, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Sí. Y dice, y nunca hicimos. Y bueno, sí, sí, vamos, y probemos igual. Y vamos a probar. Claro. Escuchan, algunos nos van a escuchar. Muy bien. Bueno, y empezamos, arrancamos, bueno, después con algunos profesionales que nos fueron ayudando. Lara, que supo andar por esta zona, era Roberto Lara. Claro, sí. Nos daba algunos consejos, nos dio algunos cursos. Muy bien, sí. Sí, lo recuerdo con cariño a Lara. Sí, varias veces anduvo aquí por la zona y me acuerdo que los días sábados hacía cursos en una radio aquí en San Lorenzo, FM Cristal. Sí. Sabía venir y bueno, nosotros íbamos ahí a escuchar. Sí, a aprender un poco. Sí, muy bien. Aprender un poco. Sí, sí. Y bueno, y de ahí nos fuimos... Fogueando. Sí, sí. Claro. Alguna gente, bueno, que se sumó, que sí eran más profesionales, locutores que tenemos con las voces, porque bueno, tenemos que perfeccionarnos y tratar de que las cosas sean mejor. Seguramente, que algo seguro. Escuchable, que la gente escuche, que le pegue el oído, ¿no? Bueno, gracias Julio por este ratito, esta pinturita de Puerto San Martín, de FM Puerto, 102.5. Te mando abrazo grandote. Igualmente para vos, Kiki, muchísimas gracias. Esto hace mucho tiempo. Sí. No recuerdo tanto, porque si no nos vamos a poner muy viejos, no voy a decir tanto, pero en varias radios y ya sí. Nosotros ahí con el desconcierto, sí. Llevamos 6 años. Qué maravilla. Bueno, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por... No, por favor. Ha sido un gustazo hablar con vos, Kike, gracias. Bueno. Lo escuchaste a Julio Ramírez, FM 102.5, FM Puerto. ¿De dónde? De Puerto General San Martín. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.